caliente y el negrito se quemó. La culpa la tuvo usted de lo que le sucedió, porque no le dio usted cuchara, cuchillo ni tenedor. Cucuchara, cucuchara. Cuchillo y tenedor.